estuve en Black Friday, acá también, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, por supuesto, estamos contentos porque el primer evento ha sido un éxito importante de diciembre pasado y esperemos lo mismo para este momento difícil del comercio, que puedan sumarse, por supuesto, socios y no socios de la Cámara. Esto está abierto para todo el comercio en general y los rubros también. Tratamos de que sea la mayor cantidad posible de rubros. Quien tenga alguna idea que nos llame o alguna alternativa que nos llame, que nosotros mandamos una promotora o Geraldine, que es nuestra gerenta, seguramente los va a atender. Así que la convocatoria es muy amplia para todo el comercio en general. Es una buena iniciativa, ¿no? Esto para tratar de que también incentivar las ventas. Sí, en épocas que todos conocemos lo difícil de la situación, el comercio es uno de los rubros, el comercio minorista es uno de los rubros más sentidos, lo vemos en todas las estadísticas. Así que esto lo único que hace es tratar de apoyarnos entre nosotros. Somos la entidad que representa el comercio puntualmente, así que lo que queremos es que nos vaya bien a todos. ¿Ha crecido el número de negocios que se han adoptado? Bueno, en este momento nosotros llevamos 250 negocios inscritos y 25 sponsors, que son gente que pone un aviso o un destacado en toda la publicidad que se hace a través de las redes, a través del cine, en fin, lugares donde estamos proyectando, estamos promoviendo el evento del Black Friday. Y tratamos de que de acá a esta semana, como nos pasó en diciembre, que es la última, esta, hasta el lunes que viene, es donde más comercios se vienen a asociar, vamos a decir, al sistema o a la idea. El año pasado este evento no tuvo costo, este año tiene un pequeño costo para el comercio, que va en 300 pesos para los socios y 600 para los no socios. La posibilidad de hacerse socio en el momento y bajar el costo, es un costo que comprendemos es barato, y bueno, nosotros damos todo el apoyo publicitario, bolsas, en fin, toda la identificación del comercio a la gente, a los comercios que están adheridos. ¿La fecha? La fecha es 11, 12 y 13 de julio, la otra semana, después del feriado, así que estimamos que la verdad podamos cumplir la expectativa que tuvimos el mismo diciembre. Así que los invitamos a todos a que apoyen esta iniciativa y que, bueno, estemos todos contentos el 14 de julio próximo con un evento más realizado por la Cámara. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes.